primer paso. Sal de la cama y grita con un salto para nacer en pedazos. Salgo a la calle y siento tu paraíso bajo mi piel. No quiero ser un dios sin ti. Con ser una escena donde la gente aplaude y tu cuerpo se deja ver.